Comarca Radio. Comarca Radio. Colombia. Una travesía por sus caminos. Ríos, valles y montañas. Nuestra historia. Paisaje colombiano. ¿Qué tal, amigos de su programa Paisaje Colombiano? Bienvenidos una vez más a un recorrido habitual que hacemos por los diferentes municipios y bellos paisajes de nuestra geografía nacional. Pues hoy visitamos al municipio de Marmato, en el departamento de Caldas. Bienvenidos. Thank you. En su programa Paisaje Colombiano estamos visitando el municipio de Marmato, que está ubicado al noroeste del departamento de Caldas, famoso por sus minas de oro. En el año de 1536 por Sebastián de Belalcázar y en 1537 por Juan Badillo. Su nombre proviene de una piedra en forma de hexaedro llamada Pirita o Marmaja. Es el cuarto municipio más viejo de Colombia. Por su ubicación desafiante loma arriba, sobre la arisca ladera del Cerro El Guamo, Marmato fue bautizado hace muchos años con el apelativo de Pesebre de Oro de Colombia. Todo porque observado desde la carretera que lleva hasta su calle principal, el pueblo semeja un pesebre cuyas casas están adheridas contra el cerro. Thank you. Estamos en su programa Paisaje Colombiano, visitando el municipio de Marmato en el departamento de Caldas. Marmato está localizado en el flanco oriental de la cordillera occidental. Se encuentra topográficamente en el occidente del relieve conocido como el macizo de los Mellizos. Está ubicado a una altura de 1.310 metros sobre el nivel del mar, a una distancia de 90 kilómetros de Manizales. Tiene una extensión de 44 kilómetros cuadrados y posee una temperatura promedio de 23 grados centígrados. Su nombre es una derivación del vocablo marmaja, nombre que recibe una roca de color amarillo llamada pirita, un mineral rico en hierro que los aborígenes procesaban con piedras de moler. Debido a su topografía arisca, que no permite delinear calles simétricas, algunas de las viviendas fueron levantadas sobre muros de piedra o tapias pisonadas. Sobre el cerro se observan las entradas a los socavones de las minas como expresión de su riqueza aurífera. Thank you. Estamos en su programa Paisaje Colombiano, visitando el municipio de Marmato en el departamento de Caldas. Marmato es uno de los pueblos más antiguos de Caldas. La historia dice que en 1536, en plena época de la conquista, Sebastián de Belalcázar recorrió sus terrenos con varios de sus hombres. 2 años más tarde, de paso hacia lo que hoy es Anserma, el mariscal Robledo también cruzó por estas tierras, que son reconocidas en todo el país por su riqueza aurífera. Aunque algunos señalan que en 1537 el mismo Belalcázar y su compañero de andanzas Juan Vadillo declararon fundado el pueblo. El hecho de que se reconozca Anserma como el primer pueblo fundado en esta región hace pensar que la fundación de Marmato debió haberse dado años más tarde. Lo cierto es que el poblado fue fundado inicialmente en el sitio donde está ubicado el corregimiento San Juan, único municipio de Marmato fundado por alemanes. Paisaje Colombiano, una ventana musical abierta a la belleza de nuestros campos. Ubicado en el sector noroeste del departamento de Caldas, las tierras de este pueblo, que tienen características diferentes a las de los demás municipios caldenses, fueron habitadas en un principio por las tribus Cartamas, Moragas y Curosapes, pertenecientes a la familia de los indios Ansermas. La construcción de las casas sobre la ladera del cerro El Guamo se fue dando poco a poco por parte de los mineros que explotaban el oro. Thank you. La explotación de oro está ligada a la historia misma del municipio. Los españoles que llegaron hasta sus tierras en la época de la conquista lo hicieron atraídos por el metal que había en las entrañas de la montaña. Mineros de distintas partes del país llegaron hasta estas tierras contratados para sacar este metal precioso. Pero también llegaron las compañías extranjeras que explotaron las minas durante muchos años, llevándose así su riqueza. Ciudadanos ingleses, alemanes, franceses y suecos dejaron leyendas que hablan sobre la explotación de los mineros. Como reza la placa del monumento a la Virgen María, levantado frente a la entrada principal de la iglesia, los extranjeros se llevaron la riqueza y a los marmateños les quedó únicamente la pobreza. El viajero se sorprende cuando desde la carretera empieza a observar no solo las entradas a los túneles abiertos en la montaña, sino las inmensas instalaciones de los sitios donde funcionan los molinos que procesan la roca para extraer el oro. Declarado Monumento Histórico Nacional el 2 de marzo de 1982, Marmato es el único vestigio que queda en Caldas de la cultura de las minas. En el sector del Llano, donde funcionó un antiguo palenque, se conservan los ritos y bailes africanos, además de los petroglifos de la ermita. We'll be right back. ay José Miguel. Esta noche y en la ronda tendrás a tu negra fiel. Esta noche y en la ronda tendrás a tu negra fiel. En la ronda goza. En la ronda goza, en la ronda. En la ronda. En la ronda. En la ronda. Preparada muy bien la gente, con las luces de antorcha. Preparada muy bien la gente, con las luces de la antorcha. Pa' que se quiten los ponchos y queden encandilados. Pa' que se quiten los ponchos y queden encandilados. Ay, José Miguel. Oye, José. Ay, José Miguel. Ay, José Miguel. Ay, José Miguel. Esta noche y en la ronda verás a tu amiga fiel. Esta noche y en la ronda verás a tu negra fiel. En la ronda. Ajá. En la ronda. En la ronda. En la ronda. En la ronda. En la ronda. En la ronda. En la ronda. En la ronda. Vale. Amigos oyentes, llegamos de esta manera al final de su espacio Paisaje Colombiano, no sin antes agradecerles la inmensa sintonía dispensada a este espacio. Con el mayor de los gustos, estuvo con ustedes en la coordinación María Alejandra Medina, bajo la dirección de Pilar Campos, y este amigo y servidor de ustedes, Néstor Velasco, en la conducción de este espacio Paisaje Colombiano. Thank you. Colombia. Una travesía por sus caminos, ríos, valles y montañas. Nuestra historia. Paisaje colombiano. Comarca Radio. Comarca Radio.